intenta no reírte mucho. ¿Pero cómo no me voy a reír? ¡Es la fiesta! Zona 69. Presente, Puerto Presente. Presente, y aquí a tu lado. Presente, oh, Puerto Presente. Presente, y aquí a tu lado. Yo, yo, yo. Hey. Traigo mil sorpresas enlatadas pa' que las saques saboreando. Tapémonos la vida, penitas al congelador. Aquí, ahora, la celebración. Si el mundo está roto, tu carcajada me pone en pie. Pies tocando la tierra, mano levanta, gritaré. Sabio. La vida es eso que pasa mientras tú haces otros planes. Proceso. Leyendo tracklist. Descargando. know you can feel me. I can't live without you. God, please make me better. I wish I wasn't the way I am. If I told you once, I told you twice. You can see it in my eyes. I'm all cried out with nothing to say. You're everything I want to be. If you could only see, your heart belongs to me. I love you so much. I'm yearning for your touch. Come and set me free. Forever yours I'll be. Baby, won't you come and take this pain away? Last night, I couldn't even get an answer. Plaza Muñoz tiene un gusto exquisito, Sara. Tienes un gusto maravilloso, Perfecto este tema para abrir un fin de semana como este. Esta es Tocas Last Night, la música de Frank Mar versus PTT. Así suena esto en Zona Dance. Déjate. Déjate llevar por el ritmo de la música que suena aquí en Zona Dance. La mejor música de baile, la tienes aquí. Me feel alive. on the planet has a voice inside. Oh, don't be hostage to ego and foolish pride. Oh, yeah. 'Cause if you love someone, if you love someone, yeah, yeah, come feel the sunshine. Yeah, yeah, yeah. Esos que te hacen moverte en la pista de baile, que hacen que no te pares. Uno de esos temas que nos encanta, este Listen to the Voice Inside, It's the Rock, junto a Steve Edwards. ¿Te gusta la noche? Esta es tu zona. Zona 69. Atención a lo que está por llegar. Hace muy poquito les estuve viendo en la pista de baile. Son arrasadores. Mar Palacios junto a DJ Kone. Este es uno de sus nuevos temas. A gozar. Zona 69. We'll be right back. Dance en zona 69. Ahora llega la música de Lady Gaga con este Just Dance, moviéndote al ritmo de la música. Si quieres bailar, todavía tenemos más. No no solo consigue arrasar en las mejores radios, sino que además lo hace en las pistas de baile. Solo lo puede hacer ella, es Lady Gaga, con este Just Dance, remixes de estos temas que tanto nos gustan aquí en Zona 69. El ritmo más caliente. Zona 69. La música se mueve. Este temazo en las pistas de baile, la gente se levanta. Un tema que te levanta el ánimo en cualquier momento y en cualquier lugar. Superfly con DJ Phoenix. Me encanta esto. I believe. Música se mueve, la música se mueve. Zona 69. Bienvenido. I want your everything as long as it's free. Roma, Roma, my gaga, ooh la la, what you be romance. ¿Te gusta la noche? Esta es tu zona. Zona 69. Y pienso en el tiempo que llevábamos sin vernos. Dos niños pequeños que lo sentían todo. Yo lo sigo sintiendo hoy por ti. Recuerdos que tengo, no entiendo que dejáramos de vernos. Buscando en mil besos que no son nuestros besos. Deseo estar contigo hasta morir. Esperándome, te buscaron mis sueños ahogándome. Volverá, seguro que volverá. Y sigo sintiéndote hecho de menos, que acabe mi soledad. Quiero mi niña, mi sueño, todo eso que no tengo y que sigo sintiendo hoy por ti. Incluso en mis sueños me invento y me creo que te tengo, que toco tu cuerpo y sé que eso no es cierto y que estoy acojonándome sin ti. Desesperándome, te buscaba. Sueños ahogándome. Volverá, seguro que volverá. Y sigo sintiéndote hecho de menos, que acabe mi soledad. Volverá, juro que volverá. Ese amor verdadero de cuando era pequeño, seguro que volverá. ¿Cuántos recuerdos me trae esta canción, eh? Volverá el canto del loco. Atrévete, entra en Zona 69. Bueno, una chica que se hace llamar Bela Rodríguez González, nos pedía esa canción, dice Volverá el canto del loco, que me encanta. Un saludo a ella, esta chica. Nos dejamos un comentario a través de 20 en el evento de ¿cuál es tu canción favorita? Zona de marcha. Muévete con nosotros. Hay un concierto que estoy viendo yo por aquí, que es el 28 de noviembre. Será en la sala estéreo de Cartagena. En directo, en concierto estarán Breaking Us, Sin Plan y My Last Sundown. Esto por 5 euros en la sala estéreo de Cartagena. Vas a poder ver todo. Y si tú quieres pedirnos una canción favorita, ponete en contacto, pues aquí. Zona69@lamusicasemueve.net. Estudios confirman que a un 69% de la población le gusta bailar. ¿Y tú? ¿Te atreves? Zona 69. Baby, are you down, down, down, down, down? Oh. Down, down. temperature, cause to me she's 0 degrees. She cold, overfreeze. I got that girl from overseas. Now she's my Miss America. Now can I be her soldier, please? I'm fighting for this girl on the battlefield of love. Don't it look like baby Cupid sending arrows from above? Don't you ever leave a side of me. Indefinitely, not probably, and honestly, I'm down like the economy. Baby, don't worry. Son Reino Unido, Down, la música de Jason junto a Lil Wayne. ¿Cómo suena esto, eh? Esta chica, ¿eh? Sí, sí. Descarga el podcast y la música se mueve .net. Ahí estaba esta chica llamada Vixilot con este Mamadou. Así suena esto. Y ahora llega una chica que te presentamos la semana anterior. Tiene una voz que te deja los pelos como escarpias. Y además, no solo es voz, sino que la chica es guapa además. O sea, lo tiene todo. Se llama Cristina Maez. Lo que vas a oír se llama I Want to Believe. Dice la leyenda que existía un joven DJ que estaba condenado. Todos los temas que pinchaba acababan convirtiéndose en pelotazos. Se llamaba Raúl Fernández. Raúl Fernández. La música se mueve. La música se mueve. thousand miles away, I see you here, I see you there, you everywhere I am, and I love you. Sometimes I pray for you, sometimes I pray for me, and I wouldn't tell the truth if somebody asked me, if somebody asked me. I've always questioned why, and I know that I can find all the answers in you. I wanna believe there's a place we're going to. I wanna believe all this nonsense has a real sense. It's not easy to find out the real aim of our beings. It's not easy to show your true colors. Sometimes I pray for you, sometimes I pray for me, and I wouldn't tell the truth if somebody asked me, if somebody me. Este tema nos gusta, y si nos gusta aquí un tema, pues ya sabes lo que pasa, ¿no? Ha sido un placer estar contigo en esta semana, una semana más en este podcast llamado Zona 69. Esta fue la edición número 12, la semana que viene la edición número 13. Y aquí, como no somos ni supersticiosos ni nada, pues nos da igual. Raúl Fernández. Durante toda la semana nos puedes seguir, nos puedes escuchar también en nuestra página web, lamusicasemueve.net. Conecta. Ahí, bueno, también puedes leer mi blog y muchas cosas más, ver los vídeos de los temas que también suenan aquí en Zona 69. También esta semana puedes encontrar la BSO, las canciones de la banda sonora de Crepúsculo, de Luna Nueva. Ahí en un player las tienes también en lamusicasemueve.net, en el espacio de Radio Show. También tienes la entrevista con Walden 1 en el rincón de audio, en la home de la página. Ahí te aparezco yo, y un poquito más abajo aparece la entrevista completa, La charla completa que tuvimos con José de Walden 1, que por cierto dentro de una semana, a ver si la semana que viene ya es posible tenerle aquí una vez más en Zona 69 para que nos cuente cómo va ese disquito. Bueno, esto y mucho más. Y también, si nos puedes enviar un email, nos quieres contar algo, pues por qué nos escuchas, si te gusta el programa, cualquier cosa, pues a través también de nuestro correo electrónico zona69@lamusicasemueve.net. Ha sido un placer estar contigo. La semana que viene mucho más. Sé feliz, pásalo bien. Adiós. La mejor música. En Zona 69, lo que te pide tu cuerpo. Se mueve, Zona 69, la música se mueve.net.